Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:03 y estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano y mi compañero... Su servidor Joaquín Recendis, quien nos saluda como siempre con mucho gusto y a sus órdenes en esta mesa de análisis. Para dar inicio a su programa Estado de los Estados correspondiente, pues a este miércoles 21 de marzo. Y en pues la fecha límite para que se resolviera el dictamen de la CACES, de Florence Cassé, dice, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, vale la pena recordar esta frase de Francisco de Quevedo: donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Qué exhibición tan bárbara, ¿eh? Sí, de parte de la Administración Federal en general y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular. Ha sido un verdadero show. Desde la aprehensión de la CACES hasta lo que hemos visto en estos días, en estos tiempos. Así es, ha sido una tras otra show mediático. Pero fíjate tú que se ha centrado mucho sobre este tema. Se ha hablado demasiado. Se habla de si es inocente, si se vale que, pues que le estén diciendo que son 60 años, que si lo mejor es que se reponga el juicio. En fin, ha habido opiniones de juristas de todos los colores y de todos los sabores. Y hoy escuchamos de los propios ministros de la primera sala, quienes difieren en muchos puntos, aunque coinciden en la serie de irregularidades que se presentaron en este caso, ¿no? Sí, coinciden y... Sí. Pero esto no fue suficiente para declarar la liberación de la ciudadana francesa. Lo cual me parece muy bien. A mí también. Lo cual me parece muy bien porque una cosa no te debe de llevar a la... No te debe llevar a la otra. ¿Eh? Y además porque pues no se trata nada más de la CACES y... No, se trata del asunto. De todo el show mediático. Eso por una parte. Y por otro lado se trata del propio prestigio del sistema judicial en su conjunto. No hay que olvidar que este caso provocó un roce internacional muy fuerte con el gobierno de Francia, que encabeza Nicolás Sarkozy, y quien se puso totalmente del lado de su ciudadana. No me parece que con fines estrictamente humanitarios, sino con fines de carácter eminentemente político-electorales. Bueno, pues ahí está que ya va a ser reelecto. Bueno, tiene a su favor ahorita, a su favor, o poner entrecomillado, el hecho del asesinato de inocentes. De Toulouse ahí. De inocentes judíos en un colegio de esta religión por parte de un guerrillero desconocido. Eso de una u otra forma le levantó la campaña a Nicolás Sarkozy. Y ahora el caso este de Flores Caseda aquí en México, pues también va a reforzar su campaña, por supuesto. Bueno, habría que anotar. De lo que más se discute de esto es la exhibición. Dicen que esto de el secuestro de toda esa pantomima que hicieron Israel Vallarte y todo eso no está dentro del expediente, ¿no? Que por lo tanto no es algo que debiera prevalecer, sino que hay otros grupos. Pero para mí que es algo que tiene que tomarse en cuenta. Claro. Porque mira, está por ejemplo Genaro García Luna, que era precisamente jefe de la AFI cuando se hizo el montaje televisivo sobre la captura de la francesa. Ahí estaba el señor en primera fila. Estaba también Luis Cárdenas Palomino, quien ahorita actualmente se desempeña como coordinador de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Este señor fue captado en los momentos en el que abre la cabaña para que ingresen los de la AFI, que supuestamente iban a rescatar a los secuestrados. Estaba también otro señor de nombre Francisco Javier Garza Palacios, quien era el coordinador del grupo de operaciones especiales de la AFI en ese tiempo, y que encabezó el operativo. Este Francisco Javier iba adelante, adelante. Y fíjense que hoy Juan Manuel Magaña, que es el jefe de información Televisa, confirma que el operativo inicia en cuanto le dan el Q a él. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, entonces, pero ahorita vamos con ellos. Estaba también Olivia Lisbeth Parra Salazar, quien trabaja actualmente en la Policía Federal. Es jefa de la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría. Y cuando pasó lo de Casé, era directora general de Planeación Policial. Bueno, estos son los que estaban dentro del gobierno. Así es. ¿Sí? Dentro del gobierno. Pero, del otro lado, pues también están las televisoras. Claro, particularmente Televisa, ¿no? Claro, si le dieron el Q, pues fue la orden. Fue la orden exactamente para que ingresaran. De esto, de cómo se arma y cómo dicen corte y todo lo demás, pues el que sabe es Jorge Saldaña. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, Jorge Saldaña, parece que se cortó. Vamos a esperar un momento. El enlace de nuevo. Pues también tienen que ir sobre las televisoras. Sí, a mí me parece que las irregularidades que se han presentado, todas estas irregularidades deben de ser investigadas a fondo y sancionadas conforme a lo que establece la legislación en este momento vigente, ¿no? Claro. Creo que estas irregularidades no deben de dejarse pasar por alto dentro del show mediático que están haciendo sobre el caso de Flores Cases. Ahora, dicen que algunas opiniones marcan que, a ver, bueno, que de qué viven los tres que identificaron a la casa y que se fueron a Estados Unidos por miedo. Bueno, no son los únicos que se han ido del país por miedo. No, hay muchísimos. Hay muchísima gente que se ha ido por miedo. Y se preguntan que de qué viven. Pues bueno, eso es otra cosa. Bueno, y de lo que eso pueden, no además, de sus recursos, de ahora lo que sí, ya está don Jorge Saldaña en la línea. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, mi querida Lilia Arellano? ¿Cómo te va? Mucho gusto. No sé si me oigas bien, había dificultades del audio, pero ya estamos, ¿verdad? Ya estamos muy bien. Estábamos comentando del caso Casé, de quienes estaban ahí en esa época y que, bueno, pues todo este show que por ahora está en suspenso, pues tiene responsables: Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Francisco Javier Garza Palacios, Olivia Lisbeth Parra Salazar, pero pues ya reconocieron que los de Televisa, que les dieron el Q, fíjate, el ex jefe de información de Televisa, Juan Manuel Magaña, confirmó que fue un Q lo que le dio inicio al operativo policíaco donde se detuvo a Flores Casés y a Israel Vallarta ahí en Las Chinitas. Entonces, pues en esto ellos están obstaculizando la justicia, alterando pruebas. Debe haber cargos en su contra y también en contra de las televisoras que pues fungieron como cómplices de todo esto. Pues a mí me parece que tienes toda la razón, mi querida Lilia. Desde luego que somos, digo, pienso que somos, si me permites decirlo así, el área radiofónica o televisiva que habla lo que todos callan. El asunto de la señora Cassés es un asunto multidisciplinario. Obviamente que habla de la televisión organizada, porque en México tiene uno la boca muy pronta para decir la delincuencia organizada, pero el concepto de los valores televisión organizados no los para nadie y han regido la filosofía, el modus operandi, el modus vivendi y la esencia del país. Es decir, nunca se ha dicho quién tuvo la idea de recrear el y convertir en un espectáculo generador de rating, agarrador de auditorio, el hecho de poner una francesa guapa de 1.70, delgada, tipo modelo, porque eso atrae mucho al público con el morbo natural que ha prohijado la televisión. Mira, estaba yo diciendo esta mañana para mi programa de internet, esas cosas, mi querida Lilia, y te digo porque me he pasado la vida en ello, no pueden ser que a las 4 de la mañana te hablen para llevar una unidad de control remoto que transmita por microondas. Eso lleva por lo menos 12 o 14 horas o más de preparación. Así es que un día antes salió la orden de organizar la unidad de control remoto y los cuates que filmaron eso a las 5 de la mañana o a las 4 fueron a dormir ahí. Sí, al reportero que corrieron, a Pablo Reina, ¿le dieron su orden? Claro, pero eso es una organización. Ese es un grupo organizado que dijo, vamos a engañar al público. Pero no es su culpa, mi querida Lilia. ¿Sabes por qué? Porque para ellos, antes que el valor verdad, está el valor rating. Antes que eso está el valor cobrar por el tiempo vendido. Las televisoras, en plural, que lo hicieron, estaban organizadas independientemente de que se lesionara la Constitución, independientemente de que se fue, había una muchacha guapa y había que filmarla, y era extranjera, y eso había que hacerlo. Independientemente, ahora lo digo por mí, de que haya sido o no culpable, que ese es otro boleto. Y los señores ministros de la Suprema Corte examinaron el caso desde el ángulo estricto de su, yo no sé si competencia, porque el hecho de no haber señalado todos los elementos que tenían responsabilidad o que habían organizado el hecho, me parece a mí que es una negligencia, por lo menos de falta de visión o de veracidad o de mirada de conjunto. Claro, es voltearte para no ver lo feo del asunto, ¿no? Exactamente. Es hacerte de la vista gorda. Exactamente, decir, mira, ya va un gato y volteas mientras pasan un costal de marihuana. Así es. Sí, a mí me parece que, que la Suprema Corte de Justicia, con su dictamen de hoy, no limpia el caso. Claro que no. No, lo pone en suspenso, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿No? Lo deja en suspenso. Sí. Fíjate que, ojalá y viva, había un señor en los programas hace 40 años que llamaba el señor Stankovich. Él decía que al examen de un hecho de crisis, como puede ser este señor vivía en Cuernavaca en sus años, ya no hace mucho que no fue de él. Stankovich decía que había que repartir los daños, pero no se puede ser el hacedor de un hecho y que los ministros, la televisión misma, la radio, la prensa, la autoridad, los ministros de la Suprema Corte, ni siquiera mencionen la génesis de este problema. la génesis, el origen, la etiología, la causa de este, digamos, llamémosle tumor o llaga, la causa es una filmación falsa, mentirosa y engañadora de la televisión, de la radio y de nadie de los otros periodistas, que en su momento, yo no me acuerdo, que haya habido alguno de nosotros que haya denunciado aquí, unos colegas nuestros cometieron un fraude. Sí, están transmitiendo mentiras. Exactamente, es muy factible, he buscado, pero se los propongo a ustedes que son periodistas muy acuciosos, el hecho de pensar un reportaje de una captura, aseguramiento o un arresto de una banda de esta naturaleza, muchas veces, y en 2005, pudo haber recibido algún premio nacional de periodismo. Pero yo no lo encontré esta mañana, porque se han premiado cosas similares, en premios arreglados o comprados. Sí, claro. Yo lo lamento mucho porque en alguna ocasión no me alcanzó para comprar un premio para mi programa, pero el ofrecimiento estuvo. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Sí. ¿Qué te parece si vamos viendo cómo han actuado cada uno de los ministros que hoy tuvo en sus manos este caso? Adelante, Lilia. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Bueno, pues mira, el tres ministros, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cosío y Guillermo Ortiz Mayagoitia, se opusieron totalmente, rotundamente, ¿sí?, a la propuesta que presentaron de liberar a Florence Cassés. Pero ellos dicen que hay que castigar el montaje televisivo. Lo calificaron como un acto reprobable que debe ser castigado. Y bueno, se refieren obviamente a los que ya mencionamos, a García Luna, en fin, pero no hablan de las televisoras. Y eso es lo que hay que puntualizar, que pues dice el viejo refrán, es tan culpable el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Y aquí hay una, fíjate, están además a sabiendas de que estaban cometiendo un engaño. Se prestaron a esto, o sea, hay dolo, hay mala intención, hay muchas otras cosas que se pueden, yo no sé si estén tipificadas o no, pero no dejan de ser un fraude. ¿Que los fraudes solamente pueden ser económicos? No, no, desde luego. Lo que sucede, mi querida Lilia, es que en el concepto de ellos, todo lo que sea lograr algo a favor de la empresa es legítimo, sea lo que sea. Me acuerdo cuando nos recomendaban que en la corrida de toros del Canal 8, con unas tijeritas, con unas tijeras pequeñas, cortáramos el cable de audio y después aplaudiéramos al torero y te vas y no puede transmitir el otro canal. Todo lo que sea a favor de nuestra causa, sea lo que sea, por sucio que sea, es legítimo. No hay problema. La filosofía, los valores así son. Y son los valores preestablecidos por una serie reiterada de gabinetes políticos de cualquier color de la política que sea, y que han hecho que la televisión sea en sí una autoridad, un valor, algo teológico, teos, que viene de Dios. Sí, no se puede contradecir. Me acuerdo un día, te lo digo en una palabra, que yo protesté porque habían tomado para la telenovela a la Virgen de Guadalupe como escenografía. Y Miguel Manzano y Maricruz Oliviero, no me acuerdo quién, celebraron ahí falsamente una misa y un casamiento, y ahí con la imagen real de la Virgen aparecía la palabra fin. Y yo esto lo dije como protesta. Y la respuesta del público fue una serie de mentadas, sí, de agresiones contra mí, y dijeron, con la Virgen no te metas. No, lo que me querían decir era con la televisión no te metas. Yo estaba defendiendo a la Virgen para que no fuese tomada como escenografía. Utilizada. Utilizada, de una manera mercantil, falsamente. Miguel Manzano no era cura, era mi cuate. ¿Me explico? Entonces el pueblo confunde. Y lo primero que dice alguien cuando le pone la televisión, aquí los muchachos que los invito al programa, gracias por darme la oportunidad. ¿Y oportunidad de qué, güey? Si lo que quiero es que me digas lo que piensas. Pero ven la televisión como una finalidad, como lograr el cielo. Entonces no hay ningún político, como ayer vimos a Monreal, que no sabe contestar, aunque lo estén masacrando. Sí, ¿verdad? Sí, eso es terrible. La fuerza de la televisión es una fuerza que se puede considerar como la hacedora de la vida, la cultura, las costumbres, la forma, el lenguaje y la forma de gobierno mexicana. No puedes concebir la democracia mexicana sin la anuencia de la televisión. Sí, la televisión hubiese apoyado a Cárdenas y Andrés Manuel, ya fuesen dos sexenios de carácter de izquierda, alternativo de izquierda, pues. Pero no fue así. Pues mira, Arturo Saldívar, que es el autor del proyecto de sentencia que proponía la liberación de Cáceres. Sí. Sabes que él, pues se ha mostrado así como estoy dispuesto a cambiar algunos párrafos, algunas cosas, díganme cómo, con tal de lograr mayoría. Pero sobre este ministro, bueno, pues fue el autor también del proyecto sobre la guardería ABC, fíjate, la que dejó nada más que con castigos ahí por haber violado allá en Sonora las autoridades federales, estatales y locales, los derechos constitucionales y tratados internacionales de protección a los niños, pero sin ninguna penalización, sin nada. Este es el ministro que quería dejar salir a la cárcel, el de la ABC. Y luego la otra, la Olga Sánchez Cordero, que también estaba a favor de esta liberación, pues ella hace unos años, en el 2007, votó en contra del proyecto que declaraba una grave violación a las garantías contra Lidia Cacho. Fíjate, entonces contra la mexicana, sí, en contra, ¿no? Ah, pero esta es francesa. Mira, creo que lo que, bueno, no es que no sea importante, es decir, estamos ante un caso evidente de corrupción de la justicia. ¿En dónde, oyes? Pues en un país, ¿en qué país? En México. De los casos de justicia, o de los casos que, de los problemas que se le presentan a la justicia, ¿cuántos son resueltos? Resueltos ya no a favor ni en contra de uno o de otro. ¿Cuántos son resueltos y cuántos quedan sin resolver? Estamos en un país donde más del 95% de los casos no obtienen una real, verdadera, concreta y justa justicia, valga la redundancia. No se aplica bien la justicia. En consecuencia, vamos a considerar que más del 90% de los casos de justicia, esta justicia está herida de muerte, está lesionada de origen, no se aplica bien, o se deforma, o no se aplica, o no hay buena investigación, o sencillamente se compra un veredicto. Entonces, lo lógico es que también en un caso de la señora Cáceres, que por ser ella francesa, por haber entrado Sarkozy, por haber sido una mujer guapa y porque a la televisión le pareció importante convertirla en rating, en auditorio, estemos ante esta disyuntiva. Y entonces te das cuenta de todas las deficiencias que hay. Claro, claro, de todas completas. Bueno, pues mira, esto lo que sucedió, ya lo habían previsto algunos juristas, que la mayoría rechazara este proyecto de Saldívar, pero que no se definen por ninguna propuesta alternativa, no hay claridad, no hay nada, y el expediente lo returnan a otro ministro para que se presente otro nuevo proyecto, pero no le ponen ni fecha, ni nada, todo se queda en el suspenso. De tal forma de que lo puedan manejar los tiempos electorales para atacar el máximo provecho a lo que se defina ya finalmente en este caso, porque todo no hay que olvidarlo, es parte de un gran show, pero el telón de fondo que tenemos es una elección presidencial de carácter federal en la que el candidato del actual titular de la administración federal pues va totalmente a la saga. Si no es, dicen unos que en segundo lugar, otros dicen que en tercer lugar, y de una u otra forma tienen que empujarla para que no se quede rezagado ante el empuje que ha tenido el candidato de la izquierda y la ventaja que aún mantiene el otro candidato de la derecha, que es el del PRI, Enrique Peña Nieto. Querido Reséndiz, pero es que tú como si le echaras un barril de gasolina al fuego. Pues así están las cosas. Así, hazme favor, así, imagínate así tú que veo. Este elemento que mencionas viene a pudrir más la podredumbre. Pues el escenario que está atrás de esta discusión es ese. Y tenemos una elección no solamente en México, tenemos una elección en Francia y tenemos una elección también en los Estados Unidos. Y las tres elecciones están así de contaminadas. ¡Qué barbaridad! Bueno, de Sarkozy también se dijo mucho en la primera vez que fue electo, que yo no me imaginaba que pudiese llegar a algo Sarkozy, y llegó. Y yo no me imagino que pueda ganar una reelección, y todo parece indicar que la va a volver a ganar. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Pues nos hicieron favor de enviarnos 5 pases dobles para el Teatro Fernando Soler, para que vayan quienes nos llamen, nos hagan favor de llamarnos el próximo domingo, día 25, a las 7:30 de la noche. Hay que estar una hora antes en la taquilla. El Teatro Fernando Soler está en Velázquez de León número 31, en la colonia San Rafael. Es donde era Correo Consulado, ¿no? Es el circuito interior. Casi con sí, muy cerca donde están los tacos estos del Califa, con San Cosme. Sí, ahí está el conjunto de San Rafael y ahí está el Teatro Fernando Solé. Es una de las salas. La obra se llama Toc Toc, y lo que quiere decir Toc Toc no es que estén tocando a la puerta, sino trastorno obsesivo compulsivo, que dice que se repite entre los 6 personajes principales, entre los que está pues Héctor Sandarti, Anabel Ferreira y varios artistas que dicen que esta obra le va a encantar. Es de Morris Gilbert, que pues tiene buen teatro, a veces. Jorge, fíjate que a unos minutos de que se iniciara la revisión de este caso, del de Flores Cáceres, sí. Durante la ceremonia del aniversario del natalicio de Benito Juárez, Juan Silva Mesa, que es el presidente de la Suprema Corte, exigió que se respeten las instituciones y la división de poderes. Esto, claro, en alusión a la intromisión del presidente de ayer. Dijo que el abuso de poder es el paso previo al autoritarismo y a la impunidad, y rechazó que la ley pueda cumplirse a capricho. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que dijo algo lógico. Es decir, en un país donde los valores fundamentales no son ni la honradez, ni el combate a la corrupción, y que la democracia está en entredicho, porque no puede haber democracia, si para tal efecto, y para convencer a un público no cultivado sociológicamente, no cultivado en el arte de la ciudadanía, tienes que utilizar 9 millones de spots. o 20. Claro. Si tú necesitas todo lo que te estoy diciendo, es obvio que es un pueblo lábil, que quiere decir que es un pueblo erosionable, débil, no fortalecido. Que dicen, bueno, es que viene el Papa y los derechistas van a votar por el Papa. Mira, si fuésemos un pueblo con una ciudadanía sólida, puede venir el Papa, el Dalai Lama, puede venir Hitler, resucitar a Pinochet, que no vamos a votar por él, sino porque nosotros sepamos. Pero si somos un pueblo penetrable, que alguien dijo una vez, somos la única institución televisiva que en 3 meses le impusimos con Pelayo, le impusimos un día al calendario, el día del compadre. Un pueblo así es un pueblo penetrable, fácil, relativamente fácil de penetrar. Ahora, no te puedo decir si algún día se despierta, no lo sé, pero creo que la respuesta podría ser muy, muy angustiosa para todos. Pues podría ser el México Bronco del que tanto se ha hablado. El México Bronco. ¿Verdad? Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el caso de la señora Cáceres desprestigia a México y cualquiera que sea la resolución de la Suprema Corte lo dijo. El Ejecutivo debe tomar medidas para desagraviar a los ciudadanos y poner a salvo a las instituciones y al Estado mexicano. El candidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano criticó también las disputas de la izquierda por llegar al legislativo y a quienes solo buscan beneficios personales y no colectivos, que también se está viendo y que, quiéralo o no, López Obrador, pues, se lo llevan entre los pies, ¿no? La lógica, pero un poquito, él insinuó algo que no se hizo, es repartir los daños. El mal hecho está establecido. La degradación o desprestigio es inherente a ese mal hecho. Claro. De utilizar la televisión como el factotum al cual hay que rendirle pleitesía. Todo para que la televisión filme y para que el señor locutor tenga la nota de 8. Tú sabes lo que es la nota de 8, yo también. Para que tenga rating y cómo jalar al auditorio. Entonces tenemos que repetir la filmación. Eso es delictivo. Como delictivo puede ser el hecho de que desde que la policía, haya sido quien haya sido, acepte filmar nuevamente. Ese connubio organización delictiva que tuvo la televisión, el locutor, el productor, los camarógrafos, los de la unidad de control remoto, nadie se negó. Todos participaron motu propio. Los testigos, las víctimas, una vez que ya estaban libres, la lógica indica que fueron convocados nuevamente y fueron. Sí, fueron al montaje, contribuyeron al montaje. Contribuyeron. Todo eso tiene un carácter, si no un delito, sí una falta grave a la veracidad que enturbió el asunto. Ahora, Sarkozy desde allá que reclama. Entonces, hay muchos elementos y no se repartieron los daños. Es decir, yo hubiera hecho una cosa, perdóname que me pregunte y me responda a mí mismo. Bueno, aquí hay que resarcir el mal hecho a los secuestrados hasta que queden conformes. Usted, Sarkozy, ¿qué es lo que pretende? La televisión tiene que resarcir los daños de su hecho, de su accionar, de su acción, que fue una acción impropia, incalificable, en alguien que tiene que vivir de la verdad. Ay, y todo eso no se examinó y nadie se puso con su cuerno para arreglar el problema. No, nadie. Nadie se puso. Absolutamente. Y usted, señora, nadie. A ver si en realidad usted tiene propósito de enmiendas y puede hacer algo, o bueno, vamos a intercambiarla. ¿Cuántos presos hay en las cárceles de París? ¿Cuánto vale la señora Cáceres? Y si ya un día hubo guerra por unos pasteles con Francia, no vamos a hacer una guerra por los pasteles. Lo primero es resarcir el mal hecho a las víctimas. Claro. Y hay elementos que tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Sarkozy, la televisión A y la televisión B. ¿Cuál es la A y cuál es la B? Pues no sé, las que estuvieron donde se reprodujo el reportaje antes, ¿cómo dicen? Pues fue Televisa y Azteca. Otro, fue el Leopoldo Televisivo. Por eso, antes que ningún otro medio informativo, les presentamos a ustedes el producto de un trinquete, de algo chueco. Pues hazme favor, así que chiste. Claro. Y eso, y luego el silencio de todos nuestros pinchurrientos colegas, nadie ha dicho nada de esto prácticamente. No, con las televisoras no se quieren meter. No, bueno, pues ya. Seguramente pensarán que les van a dar chamba. Sí, se le tiene pavor, temor y todo eso. Yo no creo, no creo que, es decir, no veo por qué no. Ellos deben saber que el que anda entre las patas algo se le quema, algo se le queda, andan en la lumbre, pues ellos también deben estar expuestos y tienen que tener, no sé. Bueno, pues sí, pero es que si queremos realmente un cambio en el país, si queremos una democracia y estamos viendo que la televisión o que el radio o los medios de prensa escritos o las revistas, qué sé yo, están cometiendo una serie de acciones de esta naturaleza, pues hay que denunciar, que no es esa parte de nuestra labor, porque nada más tenemos que hablar del político o del policía, claro, pues también tenemos que hablar del sacerdote y de todo aquel que viole las reglas. Fíjate que Lilia, me parecería que tu deseo es muy bueno, pero la realidad se impone. La voz de don, ahorita tú te vas a acordar muy bien del señor que iba a comer a Campos Elíseos, ya viejo, muy a todo dar, que era... ¿Galindo Ochoa? Galindo Ochoa. Su lema era, y lo tenía muy cerca y muy apropiado la televisión, ¿para qué vamos a cambiar de cartel si estamos llenando la plaza? Lo menos que le interesa a la televisión es que México cambie. Entre más esté acentuada la estupidización, entre la nembutalización, entre más estemos inmersos en la trivialidad, mejor. Te voy a decir algo breve. En el temblor de ayer, muchos en Jalapa filmaron con sus celulares los actos del temblor y se transmitió en algunas televisoras de por acá. Filmaban y estaba alguien, dices, como que llegaba el espíritu del locutor y tenía que narrar. Y lo que se oía eran expresiones sistemáticas como ¡ay, güey! Y la otra, ¡no manches! Te lo juro. Sí, claro. Te lo juro. Y si era la manera de expresarse de los jóvenes que me tocó oír, ¡ay, güey! Y ¡no manches! Y anteriormente, en una balacera en Veracruz, otro ya filmó con una camarita o algo así, y en 3 minutos utilizó 19 veces la palabra güey. ¡Qué barbaridad! Esto es jurado, apuntado, ¿eh? Sí. Entonces te das cuenta que en realidad somos un pueblo que va a poder dilucidar, discernir, colegir, intuir, evaluar y votar. ¿Nos puede? No, pues no. Ahí está. Vámonos al último corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Pues mira, Jorge, el señor Jesús Mercado de Coatalco dice que la Iglesia Católica no es política, pero es su responsabilidad incidir en la conciencia política de la población. Dice Valero Bertoni, esta declaración es cínica, descarada y majadera. La Iglesia Católica ha sido el brazo moral y de control político de los fascistas conservadores, de Napoleón, de Hitler, de Franco, de Pinochet, los legionarios de Cristo y de sus hermanos, herederos directos de los panistas actuales. Eso dice don Jesús Mercado de Coacalco. Sí, pero sí, eso no está en discusión. No, ¿verdad? No, para nada. No, estamos leyendo las llamadas. Es una verdad incontestable que ellos mismos lo aceptan, desde luego. El rol político de la Iglesia en el mundo actual es fundamental. Es inocultable. Es inocultable más que fundamental, sí. Sí, María del Carmen Sánchez de Catepec señala que no sé a quién quiero más, a Lilia o a Jorgito Saldaña. Qué bueno que están juntos, son un amor. La televisión. Decimos prácticamente lo mismo, ¿no? La televisión es una cochinada, yo por eso los escucho. Berta Mercado, quiero invitar a todo el público a la presentación del libro La Oveja Negra, es la historia del periódico Regeneración. Va a ser el sábado 24 a las 11:30 en el Parque de la Colonia Postal, que está cerca del Metro Villa de Cortés. Rogelio Rubio de Tlanepantla señala que hace 3 días en la televisión estuvo López Dóriga y su equipo y minimizaron el hecho del caso de la delincuente francesa. Dice el señor Manuel Munguía, felicita al equipo y dice que las declaraciones del señor Vargas Llosa respecto a la dictablanda priista, lo único que nos muestran es su gran olvido respecto al que la democracia en el sistema más sucio, como lo dijera Churchill, pues apoyando a una fascista como Josefina Vázquez Mota, lo único que demuestra es que ya nadie se escapa de la corrupción. ¿Cuánto le pagaron a Vargas Llosa por apoyar a esta fascista? Pobre de Vargas Llosa, está rematado. Sus declaraciones nos hacen lo que el viento a Juárez. Bueno, Vargas Llosa está considerado como un político de derecha, ¿no? O sea, no es extraño que haga un... Pero lo que pasó casi inadvertido es que el equipo de Josefina lo calificó de Premio Nobel de la Paz. Sí, hombre, qué bárbaros, ¿verdad? Y ahí habría que tener un poco más de cuidado, porque no todo el mundo es televidente fanático o algo así. Hay gente que sí sabe que no es el Premio Nobel de la Paz, sino de literatura. Adelante. Pero pues ya ves que todo lo que rodea a la Vázquez Mota está salpicado de errores tras errores, ¿eh? Así es. Alejandro Rodríguez de Catepec dice, ¿quién va a creer en la justicia mexicana? Tenemos el caso de la guardería ABC en Hermosillo, el del caso de Casino en Monterrey. Y aparte, ¿se acuerdan del Gober Precioso? Por supuesto que sí. Bueno, los 5 pases dobles son para Gloria Morales Huerta, para Ida Tello Lascano, para Carlos Hernández, para Patricia Jiménez y para Virginia Rodríguez. Rubén Pinto, señora Lilia, tantos años de muerto Benito Juárez todavía sigue siendo un ejemplo. En cambio, los de ahora son una vergüenza. La señora Mónica Rodríguez de Las Águilas, mientras algunos mexicanos dormidos por Televisa se persignen por una silla que perteneció al santo de los mexicanos, Juan Pablo II, seguiremos como estamos. María de los Morales, ¿por qué los juicios orales no se hacen juicios populares y serían menos temerosos y corruptos? Que se haga como en Estados Unidos y sería la mejor manera de evitar problemas. Yo le puedo decir una sola frase: lo de los juicios orales va a fracasar en México porque hemos perdido la posibilidad de expresarnos convenientemente. Yo traté de hacerlos en la televisión cuando todavía me permiten, no sé, no creo que por mucho tiempo, hacer televisión en radio RTV, Radio Televisión de Veracruz, e intenté hacer un ejercicio de juicios orales, y no pudimos, porque los licenciados no podían expresarse, te lo juro. Qué barbaridad. Bueno, el hecho es que los licenciados, cuando salen de la universidad, ni siquiera saben redactar bien, ¿eh? Es un gran problema que tienen en esa... Pues hablar tampoco, fíjate. Bueno, sí, y sí, por un lado, redactar para sus juicios, ya ve que los expedientes son de carácter escrito aquí en México y lo revisa en secrecía el juez y el jurado. Aparte de que no saben expresarse, pues no saben escribir bien. Sí, entonces hay un montón de errores por el simple hecho de no saber redactar una demanda. ¿Cómo vas a hacer un juicio oral? Si no sabes, oral quiere decir de la boca hablar. Si no sabes expresarte, o si no lo haces con propiedad. Marta González, ¿por qué tanto interés en liberar a la francesa? El señor José García, la francesa es una criminal y deberíamos de hacer lo mismo que ella hizo con sus víctimas. Mandarle un dedo a su familia y una mano a su gobierno. Ay, qué barbaridad. No, pues ese es... Bueno, tampoco es para tanto, ¿verdad? Ese es ojo por ojo, diente por diente, y no me queda todo chimolo si vamos así. Bueno, pues me despido, hasta la próxima semana. Servidor Joaquín Reséndiz, aquí los espera. Gracias, Reséndiz. Jorge. Gracias, Lilia. Nos escuchamos buen retorno aquí. Y aquí sabes que estamos siempre a tus órdenes. Mucho gusto saludarte. Igualmente, Jorge. Que un pases abrazo, un chao. Magnífico fin de semana. Igualmente para ti, chao.